Buenas tardes, Leandro. Hola. Gracias por atendernos, ¿eh? Sí, no, un placer. Bueno, muchas gracias. Bien, vos pertenecés a la Juventud Ferroviaria de Palmira. Sí, recientemente organizándonos, pertenezco a la Juventud Ferroviaria. Uh-huh. Hace un tiempito, un mes por ahí, se llevó a cabo el primer encuentro entre los jóvenes que integran la Juventud Ferroviaria de la Unión Ferroviaria y de la Fraternidad, que es otro uh-huh. gremio también muy fuerte, y hemos decidido trabajar en conjunto, ya que siempre, bueno, desde un tiempo los dos gremios estuvieron separados y ahora hemos decidido empezar a trabajar en conjunto en defensa, ¿no?, de lo que es nuestros derechos como trabajadores ferroviarios y del ferrocarril en sí. ¿Tu familia ha sido ferroviaria también? Sí, mi padre, mi abuelo, mis claro. tíos, mi bisabuelo, ya soy cuarta generación. Bien, contanos un poquito de la historia, ya finales del año 99, 15 de noviembre, ¿qué sucedió ahí en Palmira? Bueno, por ese tiempo estábamos con el traspaso de una empresa a otra, estaba la concesión de VAP, que era quienes tenían a cargo, era Pescar Mona, quien tenía a cargo Ajá. el manejo del ferrocarril, y bueno, rescindió el contrato y los que se hicieron cargo fueron dos de América Latina Logística, perteneciente al grupo brasilero. Por ese entonces, la primera medida que tomaron fue despedir a cinco compañeros en ese momento, para lo cual de forma inmediata se llamó a paro y se suspendieron las actividades en el taller, se logró la reincorporación de esos compañeros. Pero un año y medio después se nos notificó que en realidad se iba a despedir a la mitad de la planta. En ese entonces, alrededor de 400 compañeros. Muchísimos. Ya previamente a esto, ¿no? En el 93, cuando dejamos de tener el tren de pasajeros para Palmira, que era un pueblo que ha crecido en base al ferrocarril, Exacto. desde lo económico y todo, había sido un golpe muy grande y había costado mucho para el pueblo poder salir adelante. Ocupábamos en las cifras de desocupación a nivel nacional uno de los valores más altos. Uh-huh. Así que cuando se nos notificó de que esto iba a pasar, inmediatamente los compañeros decidieron empezar a tomar medidas de fuerza, se fue a paro, y fueron dos semanas de lucha. Realmente fue muy complicado porque la gente de la empresa, esta América Latina Logística, fue bastante agresiva. Los compañeros ocuparon los puestos de trabajo y desde ahí no se retiraban, realizamos dos cortes para no dejar salir los trenes. Y esta gente de esta empresa trajo matones, andaba armada, amenazaban. Claro. Así que, y el pueblo de Palmira obviamente no iba a permitir que nuevamente tuviéramos un golpe como ese, ¿no? Claro. Otra vez volver a tener tanta pérdida de trabajo, lo que en Palmira en ese momento eran la mayoría ferroviarios. Hoy, por suerte, ya hay un montón de otras actividades que se realizan, claro. pero en ese momento que despidieran tanta gente, más la situación previa, era inconcebible. Claro, claro. Muy interesante porque realmente es una lucha que tuvo su sentido y, por supuesto, su reclamo se llegó a escuchar, ¿no es cierto? Sí. Todo el pueblo participó ahí también, ¿no? Fue, la verdad que fue increíble. Yo por ese entonces tenía 10 años. Uh-huh. Recuerdo eso, que habíamos hecho los cortes, inmediatamente uno de los vecinos prestó todo lo que era su casa para que se pudieran realizar los acampes. Empezamos con ollas populares porque también el poder adquisitivo no era muy bueno, así que inmediatamente nos empezaron a llegar donaciones de todos los vecinos, de un montón de agrupaciones que se hicieron presentes, y durante esas dos semanas sobrevivimos con el apoyo de la gente, ¿no? De toda la comunidad, desde la comunidad educativa, bomberos voluntarios, el municipio. La verdad que fue bastante movilizante. Claro, claro. Y esa gran movilización que hicieron tuvo su resultado positivo. ¿Reincorporaron después a los operarios? Sí. Sí. Todos esos telegramas que se enviaron tuvieron que ser revocados, así que no hubieron despidos. Uh-huh. Y aparte de eso, nada, empezó todo un trabajo también de denuncia, empezó todo, empezamos a ir a la legislatura a presentar todas las denuncias, porque realmente esta empresa estaba realizando un vaciamiento increíble, claro, en cuanto a la cantidad de cosas, nada, que se robaban, no hacían la mantención de las vías. Bueno, fueron 10 años de presentar todas esas denuncias, todo ese control que pasó a ser por parte de los trabajadores, ¿no? Claro, exactamente. Hasta que finalmente se rescindió el contrato y esta empresa se fue y, bueno, volvimos al Estado. Claro. Pero fue una lucha que, si bien tuvo esas 2 semanas súper intensas en las que logramos que no se despidieran a los compañeros, continuó hasta que se logró que dejaran de mantelar todo el ferrocarril. Claro, exactamente. Bien, y ahora tienen una actividad para el día de mañana, ¿puede ser? Sí, para el día de mañana tenemos nuestro primer encuentro como Juventud Ferroviaria. A nivel nacional es esto. A nivel nacional, uh-huh, van a venir compañeros de todas las localidades, va a venir gente de Formosa, de Chaco, de Neuquén, bien, de Buenos Aires, de Córdoba, uh-huh, bueno, de todo lo que es la línea de ferrocarriles. Se van a hacer presentes acá, vamos a estar tratando varios temas, nos vamos a convocar sobre militancia, igualdad de género, que es algo que es un tema que necesitamos tratar. Tenemos, por suerte, muchas compañeras trabajando hoy en día en, ajá, el ferrocarril. Qué acá bien. En el interior no tanto, aún somos pocas, pero la incorporación de mujeres al ferrocarril ha sido muchísima, así que, bueno, tenemos que trabajar eso. Uh-huh. Y va a estar presente nuestro secretario nacional, Sergio Sacia, uh-huh, así que vamos a estar todo el día con actividades, y a las 5 de la tarde, aprovechando que justamente este congreso cae en esta fecha, nuestra propuesta desde acá, desde Palmira, fue poder hacer una conmemoración y hacia el pueblo, así que vamos a estar ahí en el centro de Palmira a las 6 de la tarde, haciendo un pequeño acto donde vamos a colocar una placa con conmemoración, vamos a entregar algunas distinciones, porque, como te comentaba recién, no solamente fue la gente ferroviaria y la familia, sino que fue toda la comunidad, así que comerciantes, claro, bomberos, a todo el mundo. Hasta el cura del pueblo, me parece. Sí, no, eso fue increíble. La verdad que en ese momento el padre Alberto y Francisco, más allá de las limitaciones que por ahí le podía dar su institución, en ese momento no les importó nada más que estar al lado nuestro. Incluso hay imágenes, registros en la que en una de esas el padre, nada, se montaba entre un vagón y el otro, desconectándolo, desengañándolo, para que la formación no pudiera avanzar, porque, mira bien, o sea, pusieron el cuerpo totalmente. Qué historia, che. Muy, muy agradecidos con ellos también. Qué historia, muy bien, muy bien. Bueno, así que podemos invitar a la gente que participe también, ¿no? Sí. Bueno, acá ya es un revuelo. Acá en Palmira, claro, ya todos sabemos que, claro, mañana, claro, a las 6 de la tarde en las gradas de Palmira, donde, ajá, está nuestro paseo ferroviario. Bien, ¿ese paseo ferroviario es un lugar abierto? ¿Se puede ir a visitar? Sí, en realidad es en el bulevar, donde, ajá, nosotros tenemos las gradas, que es como el lugar de reunión de Palmira cada vez que se hace un evento. Ajá. Hace poco se construyó un muro donde hay una máquina ferroviaria, y bueno, se llamó paseo ferroviario a lo que sería todo nuestro bulevar. Ah, perfecto. Ahí lo vamos a hacer. Perfecto. Y bueno, y este evento ha sido declarado de interés departamental por el Consejo, así que van a haber autoridades, no solamente las nacionales que vienen de parte del ferrocarril, sino que vamos a contar con la presencia de las autoridades de acá del municipio. Ajá. Qué bueno. Bueno, muy bien. La invitación está hecha para mañana a las 17 horas. Ajá, sí, 17, 18 horas. Ahí en Palmira. Ajá. Qué bueno, ha sido un gusto hablar contigo, Natalí. Realmente que contaras esta historia que nos toca tan de cerca, ¿no? Porque aquellos que hemos viajado en tren, que tuvimos la oportunidad, realmente es algo inolvidable. Sí. Y ojalá que vuelvan los trenes. Ojalá, sí, esperamos que sí. Por suerte, en cuanto a producción y todo eso, hemos crecido muchísimo y hemos tenido la incorporación de nuevos compañeros también, así que tenemos, uh-huh, mucho para celebrar este año y para trabajar para el año que viene. Y sí, la idea es que esto siga creciendo y poder volver a lo que fue el ferrocarril como potencia, ¿no? En claro. cuanto a transporte de carga y, ¿quién dice, no? De pasajeros. De pasajeros, elemental. Sí, fundamental. Sí, sí, sí.